industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix anuncia que La Casa de Papel tendrá cuarta temporada. Alex Pina, creador de la serie, confirmó que ya se está rodando la siguiente entrega, mientras los fanáticos aún están a la espera de la tercera, que será liberada el próximo 19 de julio, pese a que no quiso referirse a los detalles de ninguna de las partes que se vienen, aseguró que los protagonistas no participarán en un asalto fuera de España, ya que su objetivo es reivindicar la cultura de su país. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.